Radio. Lo que usted está a punto de escuchar es la selección de logotipos de la banda Ramones. ¿Por qué es así? Bueno, 1978. Mira. Te digo así. Sí. Vamos, pará, vamos de vuelta. Sí, dale. A continuación usted escuchará un momento histórico en cuando los Ramones se juntan a lo que será la selección de su futuro logo. Con ustedes, los actores. ¿Qué haces, Johnny? ¿Cómo andás? Bien, che, mira, acá tengo tres, porque quiero ser rápido, viste que no nos llevamos muy bien, me robaste mi novia. Ah, no, yo no, te la robé, sí, claro, te robé tu novia, así que sos, pero me ofendo, tengo cola de paja. Mira, tenemos. Te esperan en los republicanos, ¿no? Para votar. Sí, de hecho sí, tengo y bueno, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de política, quiero seguir laburando en esto, del sí. Punk. No sabes nada de política y menos de computación. Tres logos. Sí. Este. A ver ese. Que es. Parece el de Barrio, el quinto, digo. Bueno, o sea, me vas a pasar de abajo los logos. Pero. Es mi primo el que hace los logos. Pero. Esto amarillo y esto rojo es demasiado para nosotros. Amarillo significa. La última vez que yo me puse lealtad al país. Algo amarillo era un bebé con ictericia. Bueno. Después tenemos este, que es de los que hicieron el logo de Marolio. Está bueno, está bueno. ¿Qué sería sí. esto? ¿Me lo describís un poco? Esto es básicamente. Esto sería. Representa nuestros jeans rotos. Toda esta parte púrpura acá es como el punk fue creciendo, ¿no? Como movida. Esto rojito de acá simboliza. Es Nueva York contaminada, ¿no? La Nueva York que nadie quiere mostrar y nosotros mostramos. Esto es la parte obrera, todo esto de que hay unos ladrillos. Sí. Así que, pero dicen que no. Tiene mucha información. Sí, mucha información. Y después acá tenemos, que este es mi preferido, porque están los billetes de nuestro país amado, que es el águila. El águila. El águila guerrera. El águila guerrera de los Yankees. Pero el águila no le podemos cambiar. ¿Y si le ponemos un bate de béisbol? Está bien, para mí estamos. Porque vos pensás que nosotros escuchan, estamos burlando un símbolo patrio. Pero nos escuchan los chicos, nosotros somos una banda para chicos. Sí, está bien, pero esos chicos pues crecen y votan. ¿Y? Va, ya votan ahora. Votan ahora, son todos chicos. Bueno, mira, yo ya la verdad, ¿y sabes qué? Tu novia es insoportable encima. Sí, porque yo me hice el revoludo. Yo los vi cuando vos te la llevabas. Cuando vos te fuiste, cerré la puerta y preguntale a. Preguntale a Marky lo que le dije. Bueno, ¿nos quedamos en el águila? Chicos, disculpen que llegué tarde, pero yo puedo elegir. Ah, no seas denso. ¿Quién sos? Marky. Ah, pero Marky no estaba, estaba Richie en esta época. Por eso, Tommy estaba, perdón. Por eso llegué tarde. Tommy, basta, Marco, me haces un quilo. Jesus, meu rei, fazendo lei, passa seu tempo real. Sabe, Jesus, tudo mudou e ele tem que mudar. Jesus, meu rei, lê os jornais, pedem que faça, ele faz. Jesus, meu rei, fazendo lei, busca a verdade real. Jesus, meu rei, chama João, quem sabe qual a razão. E o sacristão e o capelão pede-lhes uma oração. Ó meu Jesus, nada e ninguém sabe o que é mal e o que é bem. Jesus, meu rei, fazendo lei, passa seu tempo real. De repente achou a verdade e formou ao seu ministério, que o mistério estava na vida, vida lá fora, fora dali. Era só olhar para o mundo, ver a gente amando na grama, e as crianças pelos jardins correndo pra mãe, pro pai, pro país. Jesus, meu rei, fazendo lei, passa seu tempo real. Sabe, Jesus, tudo mudou e ele tem que mudar. Jesus, meu rei, meus jornais pedem que faça, ele faz. Jesus, meu rei, fazendo lei, busca a verdade real. Bueno, ¿Estamos bien de audio? Ahí va, porque tenés que subir y apagar. Sí, no, sí, subime. Bájame allá que no me haga ese. Ese. Bueno, John Spencer. No somos John Spencer. Pero no es para acá. Vos me haces laburar, Marco. Yo tengo la cabeza muy quemada y me haces un sketch justo, se te agarró. ¿Quién? Un sketch difícil, que vino Rick, vino Tommy, bueno, vino Marco. Te manejo una. Hagámoslo, por favor. Hace 10 años estamos haciendo un programa de Radio Martí, ya tenés que saber sí, la complejidad. No, yo dije, bueno, pasemos estoy a. Quemado, no me superemos a la rea. Sí, bueno, pero yo iba a hacer algo más de Darío Vítor, que es de lo mismo, el remate de la suegra. Sí. Que yo he tenido una suegra y vos me venís con. Bueno. Abríamos con Marcos Valle haciendo. Ah, porque hoy Marcos, que tiene una idea, Marcos, que es un genio de la radio, dijo, che, hagamos todo tema con Jesús. Y yo le dije que sí, porque viste que es así. Así que todos temas con Jesús hoy. Bien. Buena idea. Buenísimo. Así que abríamos con Marcos Valle haciendo Jesús Meu Rey. ¿Cuándo pasamos estos temas? Me acordé de Marcos Valle y dije, ah, cierto. Y los dos trajimos el de Velvet. Este lo trajimos los dos, sí, obvio, era sí, obvio. Jesus de Velvet Underground, del tercer disco, que envidio la gente que no lo escuchó, porque claro, es un hermoso disco para disfrutar por primeras veces, ¿no? Sí. Y bueno, y Marcos Valle, que lo milagrosamente fue reeditado por Light in the Attic, el sello, para mí, el mejor sello de este momento. ¿Ah, sí? Sí, lo reeditaron. ¿Qué reeditaron? Ese que te mostré es reedición de Light in the Attic. Casi unas ediciones muy, muy lindas. Sacó unas de Lee Hazelwood muy lindos, así sí, como con libro, todo muy bien hecho. Así que, bueno, y de todos los de Marcos Valle, raro. Porque sí, como cuatro discos Marcos Valle. Porque además no tiene cuatro discos buenos Marcos Valle. No tiene discos buenos enteros, tiene temas muy lindos, pero los discos, viste, le sí, tira, cuando le tira, él es el brasilero, no nos olvidemos. Sí, claro. Y en algún momento te va a tirar el. Sí. Sí. ¿No? Pero bueno, Marcos Valle, recordemos que es el autor de uno de los temas más famosos de Mercedes Sosa, en donde manda a. Básicamente te dice que si vos sabés tocar la guitarra, entonces también sabés cargar un arma. Claro. Es interesante, porque eso lo, sí, te manda al frente así. Sí, sí. Era raro, Marcos. A la guerra. Un rubio brasilero, ¿viste? Son raros. Sí. Yo creo que los de Line in the Attic editaron el disco Marcos Valle por la tapa de Garra. De Garra. Que el que no la vio, ponga. Google Imágenes, Marcos Valle, Garra, y miren lo que es esa tapa. También lo que estoy pensando es que esa gente edita todos discos de tipo rubios. ¿Qué? Dejase, ya te dije recién, no es rubio, amor, callate la boca. Está bien. Fue la teoría que duró menos en el programa, pero bueno, está bien. Está bueno, por ahí si prende, por ahí hasta le puedes hacer juicio. Bueno, Marcos, tenemos un programa. Yo voy a estar medio lento, así que no te hagas el vivo. ¿Por qué estás lento? Y porque viste que a veces paso música los sábados hasta muy tarde, 8 de la mañana. Hoy a las 8 de la mañana estabas pasando música. Estaba pasando música y podía seguir. Yo no, la gente. ¿Pero yo por qué? Porque era una casa, viste, las fiestas de las casas son más densas. ¿Ves? Pero que porque en un local, el dueño del local dice: a las 7. Quiero juntar la guita en el cuarto, claro, de arriba, claro. Y los de seguridad se quieren ir a dormir, pues no les quieren pagar más, al barman, claro, no quieren pagar más, entonces a la mierda, 6, claro, 7, cierra el boliche y listo. En cambio en las casas, al contrario, están todos consumiendo y esto consumiendo todo, así que, pero es lindo, las fiestas en casas tienen como una cosa más. La gente quiere fiestas en casa. Pero estaba llenísimo, un lugar muy feo, Marco. Pero le rompés las pelotas a todos tus vecinos. No, porque era una zona tan fea que no había vecinos, seguramente. Que una sola casa en medio del y campo. Y viste, era entre. Era. Que no es ni cerca de las Torres de Mateo, pero no, es como San Cristóbal, Constitución, viste, toda esa zona. Sí. Igual me queda muy cerca, casi que estaba claro, bueno. Pero gustó muy bueno, el lugar y la fiesta muy, muy divertido. Me lo pasé muy bien. Con el amigo Chancha, y el circuito, ah, mando un saludo. El de Breaking Bad, chicos. El sí, de Breaking Bad, chicos. El del Boiler Room. Yo digo esto para. Claro. Y es mi amigo, ¿eh? ¿Sí? Sí, tengo autógrafos ahí. Mira. En eBay. Sí. Así que, bueno, la pasé muy bien. Bueno. Pero bueno, pasa eso. Sí. Que después, ahora. Sí, claro. Tengo la voz, el cerebro. Había un gato. Ajá. Y no hagas el chiste, boludo. Porque como era una casa. No digo nada, hoy está muy el gato lo. ¿Lo acariciaste al gato? Sí, me quedé acariciando al gato. Bueno. ¿Está bien? ¿Y qué es eso? Y porque eso es lo bueno de una fiesta de una casa, que hay un gato, por ejemplo. ¿Pero y acariciabas al gato mientras pasabas música? No, mi sueño sería eso. O agarrabas la patita del gato que apretaba el play. Uy, eso es más de mi doble, eso sería increíble. No, estaba el gato ahí y es lindo acariciar un gato en un momento que yo, viste, que me escondo después cuando, porque si no es como la gente. Y estaba ahí con el gato. Y claro, la gente, compartíamos la gente que en una casa quiere estar al lado del DJ. ¿Qué? Sí, no sé qué insoportable es la gente. Quedándose calor al lado del parlante para estar adelante. Y claro. Andate al fondo, está el viento. No, pero al lado del DJ. No es al lado del DJ, al lado de la consola. Ah, es como estar ahí. No, si estamos todos. Quieren ver lo que haces. Sí, te roban los temas, ojo. Ah. La paranoia de los DJs en los 70. Yo tengo ahí uno, ahora después te voy a mostrar. Puede ser tapa del programa, porque es muy divertido. Tengo un disco de hip hop, un single de los Younger Brothers, del hit de ellos, hecho mierda, que los chabones rayaban para que no les lean qué estaban pasando. Ah. Es muy bueno eso. Entonces queda como pasan con vinilos y venía uno con gorra para el costado. Así como de costado. Y dice, mirá, los Younger Brothers. Mañana me lo compro. Claro. Y hoy ya vas con el Shazam y ya lo sabés, ¿viste? Nah, Shazam no te saca todo. Sí, yo siempre me dice que ni el Mateo lo está pasando en todo lado. Porque eso pagan los artistas, para que bajes claro, el tema de él. Claro. Así que, bueno, y hacían ellos, rayaban, y vos ves muchas de las fotos del libro de hip hop ese viejo, sí, todo. Pero después digo, no lo puedes leer vos también. Ese es el tema después, que después ya. Ahora voy a pasar el que está rayado así. Y pone a Roberto Carlos, claro, en el medio de una jam, claro, de hip hop. Y bueno. Bueno. Pero interesante la historia de la paranoia entre los DJs, ¿no? No soy para también sí, titular. Está bien. Marcos, ¿qué tenemos? Vimos una película los dos. Ah, coincidimos dos películas esta vez. Una que vos viste hace mucho y yo vi recién ahora. Cierto, claro. Y una que vimos los dos en simultáneo. Sí. Porque nos pusimos de acuerdo. Sí. Ahora. Sí. Che, hay muchas notificaciones de Twitter que es como... Sí. Que son... Cartas documentos, ah, pero buena onda. Está bien. Marcos, bueno, vamos a hablar, sí, de eso, pero más adelante. Yo traje dos investigaciones. Bien. Que van a dejar a la gente pensando todo este domingo y hasta las 7:15 de la mañana de mañana. ¿Siete? ¿Cuánto? Hasta las 7:15. 7:15. Una investigación es del año pasado y es sobre... Sotra. Antes, son de esas investigaciones de Guardian vos imprimís 20 hojas y después venís acá y decís, no era tan bueno. Guardian no. Ahora, otra pregunta que te hago. Pero pará. ¿Para qué imprimiste los gráficos si la gente no ve? Los gráficos es lo más importante de todo. La primera investigación habla sobre. Pone a prueba el mito del Club de los 27. Sí, o sea, ¿cómo ponen a uno 27? No, lo que hacen es. ¿Cuánto vive un artista, un músico? ¿Vos me estás jodiendo? No, ¿qué no, es esto? No. ¿Cuánto vive un músico? ¿Cuánto vive un músico? ¿Cuánto vive un músico? Sí. Es, ¿cuánto vive un músico? La edad promedio vive un músico. ¿Un músico vive más o menos? ¿Es verdad que se mueren todos jóvenes o no? Eso hay que probarlo. En la ciencia hay que probarlo. Atahualpa Yupanqui no se murió a los 27 años. Entonces, ¿cualquier músico se muere joven? ¿Sí? Sí. Y tengo estadísticas que me queman. Estadísticas que me queman en la mano. Ah. Es sobre la edad a la que se mueren los músicos y los porcentajes de muertes por accidente, por suicidio y por homicidio comparados entre músicos y por década. Bien. Y ese es, bueno, y este es para empezar. Después tengo uno que es mucho mejor todavía, vamos a ir hablando, que es la causa de la muerte de los músicos según el género. Ah. Y ahí vamos a jugar con los oyentes. Así que bueno, quédense que vamos a jugar a la muerte. Qué programa. Más adelante. Marquitos, viste que me hice muy fan de Aspen. Sí. Y esta semana. La gente me paró en la ese calle. Reporte. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo siguió eso? Me sí, paró la gente. Sí. Y pasó algo muy gracioso. Primero, ya mi primera. ¿Cómo se llama? Decepción. Oh. Aspen, viernes y sábado a la noche no se puede escuchar. Oh, ¿por qué? Porque quiere ser fiestero. No. Y yo si quiero fiesta no voy a escuchar Aspen. Entonces te pone Kool & The Gang, Bueno, te ponen Celebration. Sí, bueno, porque te van a poner. Ellos están en el eje. Pero es como. Yo quiero otra cosa, quiero Aspen, no quiero fiesta. Entonces no pude escuchar. El viernes puse ahí y dije, basta. No quiero salir, Aspen. Estoy acá, con vos. O en un taxi. Los mismos artistas, pero la parte fiestera. La parte fiestera, el lado A. ¿Crees que soy sexy y esas cosas? No, ¿crees que soy sexy? Encaja en la semana, porque no es tan arriba, pero lo demás sí. Es más arriba ese tema, como uno lo piensa, que el tema escuchándolo. ¿Ah, sí? Sí, viste que ya, como uno se lo imagina más así, más hinchada, y no es tan así. Bueno, así que. Es la rebajada. Sí, no escuchen Aspen viernes y sábado. O sea, es un consejo que les doy como también en este experimento que hice. Está bien. Y algo muy gracioso. Hay un concurso en Aspen que para ganarte un viaje a Las Vegas para ver a. Para ganarse un saco. Cerrar un pullover. Un pullovercito cremita. Un pullover crema para ir a Pinamar a buscar a Lutral y de ahí se van. Claro. A Las Vegas. Y es muy gracioso eso. Las bases de concurso es que tenés que seguir, simplemente tenés que seguir Aspen en Twitter. Ah. Y dice, tenés que tener pasaporte. Y la. ¿Cómo se llama? Y la visa. La visa. O sea, ya la visa norteamericana hecha. Está bien. Pero claro. Digo. Bueno, sí, es lo mismo. Es exactamente. Es el sinónimo del oyente de Aspen. Claro. Pero me gustó eso. Bueno, y la visa. Pero así te lo dice el tipo, el claro. Doctor. Y bueno, y la visa, obviamente, al día. Claro. Yo a la mierda. Y pero si vos la visa vas a buscarla con el pulovercito no, y escuchando Aspen. Es imposible que no te la den. Te la dan. Detectan que estás con Aspen en el celular. Sí, y no estás mintiendo. Y pasás directamente. Y te vas a sentar. Si no te sientes, no te sientes. ¿Para este qué? Tipo, sí. Y dejá, me la debes a la plata, viste, que tienes que pagar antes. Sí. Dejá, lo anotamos en la cuenta de Aspen. Claro. Tiene una libretita en la embajada norteamericana de Aspen. Tiene la libretita de la Nación y la libretita de Aspen. Y hablando de visa, ayer que estuve hablando con el amigo Pedro, con Chancha Vía Circuito, me dijo que, digo, es para la gente, ¿no? Es un, sí, la parte, ayudemos a la gente. Sí, que en este momento parece que están dándole la visa a todo el mundo. Y es como que hacen un esfínter, ¿no? Que se acaban de echar la vaca. Claro, como que regulan. Sí. Y sé que en este momento necesitan guita, pues también necesitan gente que vaya a gastar guita y no pueden pensar que todos son mexicanos o... Claro. De talibanes. Sí. Entonces, y parece que él fue y ni le preguntaron si trabajaba en blanco. Y tipo, sí, como que. Claro. Nada. Bueno, pero él salió. No, pero no fue que. Él no dijo que era músico, porque ahí sí te abrochó. ¿Sí? Claro, músico es lo primero. ¿Y qué dijo? Pero ahí no te quedas en tu encuesta. Pero es Estados Unidos, va y le dice. Sí. ¿Y usted qué es? Yo soy experto en armas nucleares. No, así que vas a la de siempre, pues vas a. Pero te preguntan qué haces. No, bueno, ahí acá decir cualquier cosa. Pero por eso, no le preguntaron de trabajo en blanco. Claro. Él pudo haber dicho, yo soy una empanada de solo empanadas. Sí. Y total, le mandas la foto ahí y ya está, y en el trabajo. Pero allá, no puedes decir que vas con algo de música, porque parece que te cobran de más, ¿sí? Y la visa del músico, no sé qué mierda. O si no, directamente te dicen, no, vas a laburar acá. Ah, mira. Vos después te haces, empezás a salir con Kanye West, ¿y qué haces? Y nos sacás la mitad de la guita. ¿Cómo te saco de claro, este país? Nada más le sacás la mitad de la guita a Kanye West. Claro. Perdón, pero acá la gente, por empezar, le dice: no puedes quedar que escuches Aspen. Así que no te escucho la semana pasada. Pero además, Demóstenes dice que para esos días, tipo viernes y sábado, hay grabaciones de varias horas de FM Horizonte en YouTube. Pero, perdón, ¿no? Pero primero, la calidad del hi-fi que tiene Aspen no lo tiene un video de YouTube. Y aparte, Horizonte te que un Cerati te pone Horizonte. No sé, para mí Horizonte es lo mismo que Aspen. El otro día estuvo Tarrago Ross muy bueno en la tele. ¿Qué pasó con Tarrago Ross? Lo vi, justo tuve la suerte de verlo en directo y era Tarrago Ross versus un videojuego. Era. Ah, ¿versus qué? Y, ¿el resto del mundo? No, decía que los Yankees, que la PlayStation, ¿viste? Cuando es así bien. Como un Yorio. Pero después decía, tipo, lo apuraron un poco, y bueno, no, yo fui a Estados Unidos 3 veces, mi hija vive ahí, es como que era todo coso, pero es que está hablando, no, eso me pasa cuando estoy así, ¿De qué venía? Sí, pero ¿por qué venía Tarrago Ross? Y no sé. Bueno, Marco, ya está, no es así, no se puede hacer un programa. FM Horizonte, YouTube. Y que se quejaban de que había radios, y yo me sentí aludido por Aspen, que no ponen música nacional. ¿Y qué pasa le pusieron Aspen? Para Aspen, el disco de Spinetta que grabó en Estados Unidos es re Aspen. Sí, puede ser. Mambo dice en el chat, ¿lo de Aspen fue antes o después de ese velador tan sensual? Mambo, mira, hay algo raro con Mambo. Creo, a veces no sé si es que me está chicaneando o halagando. Por Facebook, viste que se hace el irónico y vos no sabés si qué es. Pero bueno, entonces me jode, me dice, se hace, de repente se hace el. Esto con demostras se está juntando solamente, algo así, está como un picarón. Bien. Yo no voy a contestar nada. Bueno. Y menos en este estado. Bien. Bueno. Martí, me gustaría hacer publicidad estas galletitas, estamos comiendo, pero son muy malas. Son muy malas. No, son vamos a hacer malas. Una antipublicidad. Sí, por Dios. No compren nunca. Nunca. Igual lo compraste vos a esto, ¿no? No, porque me gusta el coco. Soy fan del coco. Bueno, la hija de Don Coco. Y a la vez no comí coco. Compré unas galletitas, todo en tonos marrones y ocres. Coco. De marca Gaona, que dice. Muy bien. Dice, galletitas dulces. ¿Cómo es la marca? La marca es Masitas. Masitas, como las viejas. Y abajo dice en dorado azucaradas. Todo para que se vea. El sabor, coco. Y hay una foto de un coco partido. Y abajo hay, no te mienten, hay tres masitas que es obvio que era horrible, como una especie de lengua de gato. Lengua de gato. No, horrible. Pero no tiene. Que encima traen, que se las quieren sacar de encima, traen muchas. Muchas. Traen muchísimas. No, las de coco. El anillo coco de Nona, no sé cuánto, ¿cómo se llama? No sé. Maruca, tía Maruca. Ah, sí. Los anillos coco son buenos. Esto es una porquería. Bueno, es muy, muy malo. Y esto es otro de alguien. Es un producto argentino, igual. Sí, ¿eh? Igual, pero ¿de quién es esto? Esto no es de alguna empresa grosa. Seguimos conociendo. Productos Gaona, dice que. Si raspás un poco acá abajo, dice. Dice quién es. Productos Gaona podés llamar. No, se no. Vencen, se vencen igual en agosto del 2015, así que tenés tiempo para comer. No, muy feas, ¿eh? Pero el coco. Cuando vengan las viejas a jugar acá, esto podés ponerla. El coco es uno de estos frutos. Sí. Que me gusta comerlo en cosas que dicen que tienen, pero no el original. Por ejemplo, yo no comí nunca frutos del bosque originales. Sí, yo comí uno ahora cuando estuve de vacaciones. ¿Fruto? ¿Qué es fruto del bosque aparte? Y estaba en un bosque y había un fruto que era como una mora, pero de un arbusto. Yo lo arranqué, me lo puse. ¿Lo mandaste? ¿Pero eso puede ser venenoso? Sí, eso pensé. Y ahora la pedí a salir en los días como el porteño boludo que se comió una mora venenosa. No, bueno, me la mandé y no pasó nada. Bueno. Tampoco tenía muy rico gusto. Bueno. Marquitos, mejor que esto era igual. Sigamos con esta locura de las. De Jesús, esto lo ponen sin cualquier orden, total. Esto, sí, ¿no? Sí, sí, esto, así que, esto para arriba. Bueno, más Jesús para ustedes y feliz Pascua, ¿no? Sí. Jesus, don't want me for a Sunday. Sunbeams are not made like me, and don't expect me to cry for all the reasons you had to die. Don't ever ask your love of me. Don't expect me to lie. Don't expect me to cry. Jesus, don't want me for a sunbeam, 'cause sunbeams are not made like me, and don't expect me to cry for all the reasons you had to die. Don't ever ask your love of me. Die for me. Estar en... Ahí está, para que no sature, ahí está. Qué lindo es estar en el Mississippi, con sí. poca plata, porque seguramente sí. tenían poca plata. Era Mississippi John Hurt, mi ídolo, y tu ídolo también. Sí. Lo acabamos de alabar demasiado. Genio, genio total, haciendo... ¿Qué flor de amigo que tenemos en Jesús? En Jesús, sí. Y antes eran los Baselines haciendo Jesús, un clásico de Nirvana. Sí, un clásico de Nirvana, haciendo un cover de Nirvana. Jesús me quiere para un baño de sol. Sí, es un título clásico de una canción religiosa sí. de niños. Uh-huh. Ahí buscaba versiones, a ver si había alguna versión de los Baselines vieja, o sea, en vivo, algún recital. Y encontré obviamente todos recitales nuevos. Y en uno que estaba Chris Novoselic tocando el acordeón, este tema. Mira, ¿tendrá mucha plata Chris Novoselic? Chris Novoselic tocando el acordeón en homenaje a Tarago Ross. Todo sí, tiene que ver con todo. Pero digo, ¿tendrá sí. dinero? Sí. Con que firme un medio tema de Nirvana, ya está, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Además, seguro que tienen plata. Bueno, Marcos, con los datos, fehacientes, me gusta. Bueno, ¿vas a traer con eso o vamos al ¿Leemos cine? ¿El primero de esto o vamos al cine? Como quieras. Como quieras vos. Como tengo dos. Ah, acá la gente pide... acá. ¿Dónde estaba? Maruja de Villavoz. Maruja de Villavoz, no. No me acuerdo el nombre. De una pedía de películas de sectas. Y nos gusta cuando nos hacen preguntas porque nos podemos brillar. y decir que no nos acordamos. No, yo lo que me acuerdo que te dije recién era, era Kill List en algún punto. Kill List. O pero no era secta Kill List. The Wicked. Ah, sí. Uy, pero está re spoiler decir que secta, spoiler, mal. Spoiler, spoiler. Sí, nadie se imagina que vos me pedís una película de secta. Te digo el final. Te digo el final, listo, eso está. Pará. Bueno, dijimos Wicked Man. Sí, bueno, Wicked Man. La Z. Sí. La Z con dos T de Suavi, que no la vi. Sí. Pero no, pero Suavi todas son buenas. Es el de Cemetery Man. Va, de la muerte del amor, pero el título original. La Z, espera, ¿qué más tiene? Yo vi una, yo vi un montón de ahora de secta, ahora que me acuerdo. Pero sí, pero en algún punto los niños del maíz y todos esos también son medio secta. Claro, pasa también el vudú. También puede caer en secta. Yo vi una donde los tipos están en una fiesta como en una sociedad alta de Nueva York. Y un negro se pone a bailar y se pone los ojos blancos. Hay una que va, pega de costado, ¿no es? Está bien decir así las películas. No es, claro, no es un negro que baila en Nueva York. Sí. Una que pega de costado, porque es un grupo de gente que vive aislada, pero no es, no, no es una secta así con túnicas y nada. Secta con túnicas. Es la de Romanek. Marquitos Romanek, el que hizo el video de Jeremy. ¿Qué haces viendo una película de Romanek? La vi en Mar del Plata. Ah, bueno. Es muy buena, no me acuerdo el nombre ni nada, pero es eso. No, Romanek, no quiero que se chupen. No, está basada en una novela de Kenzaburo Oe o del otro japonés que es medio bajón. Está bien. Bueno. De Ishigura. Pero no sé, no me acuerdo bien. Sigamos con estos datos entonces. Sí. Recomendaciones así de Pascua, ¿no? Pará, no, pero yo me. Hay un montón de sectas. Italianas, muchas también de sectas. Pero bueno, ya está. Ya nos vamos a acordar. Y si la gente. Acá la gente en el chat dice. Salió el último documental de Scientology. Qué aburrido ese documental de Scientology. ¿Qué pasa? Lo hizo HBO y parece que está bastante bueno este. Porque ¿sí? Se metieron. Posta. Pero siempre se meten posta. No sé, qué sé yo. Bueno. Lo hizo el pelado de HBO, que hizo también el de los curas ciegos, que conocían a los curas sordos y ciegos. Ah, bien. Bien, bueno. Ya, eso es spoiler, ¿verdad? No, sí. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Cine o esto? ¿Qué crees? Voy. No, vamos. No sé, Marcos. Bueno, vamos al cine. Vamos al cine. Vamos a la que vimos los dos. Sí. Bueno, en Netflix, la red social que la está rompiendo en este momento, si viste cuando entras, te aparecen tres. Sí, claro. Está nuestra madre. Sí. Vos y yo, sí. Eso está bueno. Bueno, vimos, subieron siempre a los primeros días de cada mes, suben como a 30. Sí, y bajan también. Porque, bajan, porque eso. Digamos también la parte mala. Netflix siempre tiene la misma cantidad de películas. Sí. No sé por qué, porque Netflix Yankee tiene muchas. Sí, ya sé, pero bueno. Acá es que sí, mantienen eso. Y dan de baja, así que hay que verlas. Sí. Después las van a subir. Algunas sí, algunas no. Y los primeros días te suben todo, después te suben una, dos a cuenta gota. Y hay una página, se llama Cineflix. Cineflix no. No es Cineflix. Porque Cineflix es una productora. Yo me metí por Cineflix y era. No. Era otro, por eso te pedí de vuelta el link. Ahora la busco, pero igual la otra es Netflix. Feed, F-E-E-D, claro. Que te dice lo que suben, todo lo que suben. Porque viste que los, si vos te entras por la tele, te dice últimos y no te ponen todos los últimos, no. Te ponen un par, los que ellos quieren. Sí. Que, ¿viste? Ellos se creen que conocen tu gusto. Sí. ¿Viste? Enseguida, recomendados para Marcos. A vos que te gustó Betty la Fea, me ponen. A vos que te gustó poco yo, seguro te va a gustar esta. Sí. No. Sí, a mí me recomiendan esas mierdas. Sí, sí, a mí también. No sé quién. Que no ves lo que estoy viendo. Sí, Netflix. Y te va a gustar. Que me esto, sí. Estaría bueno que aparezca como un Gastón Pauls. Sí. En 3D. Como no, en 3D no. Como aparecía el programador del Mortal Kombat cuando hacías una toma rara que aparecía del costado. Que aparezca Gastón Pauls así de costado y que él te diga: esta te va a encantar. Yo lloré y se vuelve. Claro. Y desaparece. O cuando pones play para verla, te preparas a verla y aparece y dice: pero esta no te va a gustar. Claro, y te vuelve al menú. Y te vuelve al menú. Al menú. no es el Netflix Gastón Pauls. ¿Qué es? De hecho, ahora viste, Cristina iba a ser un Netflix. Puede ser ese con Gastón Pauls. Sí, Gastón Pauls está en todos lados. Bueno, vimos, subieron algo que yo pensé que no iba a ver nunca, porque era o de festival o. Sí. Iba a quedar sin subtítulos, salvo que algún nerd lo haga. Sí. que es el famoso documental que el año pasado vimos, acá hablamos en el programa, sí, de cuando un grupo de pibes buscó lo sobre el mito de si los juegos de ET, de Atari, estaban enterrados en el desierto. Sí. El mito es que ET fue un fracaso tremendo, que Atari se arruinó por eso y que los tipos habían enterrado millones de cartuchos de ET en el desierto, ahí cerca de la frontera con México. Sí. El documental tiene cosas muy buenas, o sea, la historia es muy buena, y cosas muy buenas que es la mostrar, porque está el programador del juego, sí, y mostrar como que el tipo, en realidad los otros juegos eran buenísimos, que le dieron dos semanas, como sí, o sea, darle el derecho a réplica. Para mí, claro, el documental termina siendo, uno lo empieza a ver pensando que va a ser la búsqueda de estos cartuchos enterrados, que también es, claro, sí, pero lo que más interesante del documental, al menos a mí me pareció más interesante, es la reivindicación del programador, sí, este, que dejó de programar, sí, que era abogado, la estrella de los programadores, psicólogo, ¿no? Ahora es psicólogo, es terapeuta, pero además dejó, se le cagó la vida, sí. Uno lo compara con los pingüinos que se cagan, esa parte está, sí, tremenda, sí. Bueno, no sé, hay toda una cosa, sí. Y el documental es raro porque lo hace un tipo que es guionista de estos tanques de Hollywood, y que tiró esa y con Gerso, eso te iba a decir, y aparece abrazándose con Gerso, dale, sí, eso. Él es muy yankee, sí, es el tipo gordo yankee, sí, con lentes oscuros, sí, sí, sí, sí. Y el documental peca a veces de que de esos que aparecen todos esos payasos nerds, sí, que son, sí, sí, como, sí, gamer insoportables, pero bueno, pero bueno, estás viéndolo en Netflix y es de una hora el documental, que eso, sí, está bueno, no dura, no los tiro más de, sí, lo que es. Otra cosa interesante es cuando aparecen estos freaks así que en el subtítulo te traducen como freaky y que los tipos se nombran a sí mismos nerds, sí, es como esos tipos les salvó la vida esta cuestión de que del nerd como una palabra que está buena, como que es un halago. Y el tipo, a ver, aparece gente de 50 años. Marco, vos ahí ya pará, te vas a meter. Pará, déjame mi visión del documental. Aparece un tipo de 50 años que deja la familia, todo, para ir a ver cómo desentierran los cartuchos. Y dice, bueno, porque esto es muy nerd, yo soy muy nerd. No te justifica que seas tan nerd. Mira, Marcos. Deja a tu familia para ir a ver cómo se. El tipo, para, no deja. Deja un fin de semana. Antes que el tipo, un fin de semana, se vaya. ¿Qué querés? ¿Que vaya a jugar al golf? ¿Que vaya a hacer cosas del tipo de 50 años? Déjalo. Va a ver cómo se entierra. Más de uno dice que. Y fui y le dije a mi mujer y le empecé a contar qué era lo que va a hacer la vida. Le dijo, no, está bien, anda. Si quieres ir, anda, tipo, pero no me hables más. Tiene mujer. Vos pensás que sí, por lo menos tiene mujer. Y bueno. El documental habla de eso, que se puede tener familia, sí, y mujer siendo, sí, un gamer. Uno se va, ya es el que se va con el DeLorean, boludo. Tiene un DeLorean. Ese que me pegó una caída. Para él escribía. Sí. Ese me cayó muy mal. Sí. Bueno, así que para ver, domingo a la tarde. Sí, una hora. Sí, es una hora y está. Es un capítulo de cualquier serie de mierda que de te mierda, vas a ver por ahí. Y estás viendo, sí, la vida de un programador. Cuando empiezan, sí, que cómo laburaban en Atari, laburaban tipo Google, así, claro, que van. Son los que laburan esa forma, sí, de laburar. Y donde los viejos que, además, los viejos que los explotan y le sacaron toda la guita, se cagan de risa diciendo, sí, estaban trabajando así. Los tipos se hicieron millonarios con eso. Y está visto que el programador no, porque no, el tipo después tiene eso, entra en una depresión, que tiene que salir a laburar, y el chabón le generó un montón de guita a los tipos. Eso te iba a decir. O sea, que los dejaban, sí, fuma, pero está bueno eso, porque muestran, vení en Bermuda, fumá porro mientras laburás, todo, sí, sí, y el tipo re contento con eso, mientras la lógica es la misma de la de, sí, los obreros de, bueno, es una empresa, igual tiene que, sí, sí, pero el tema me pareció, el tipo orgulloso dijo, todos mis juegos de Atari que programé para Atari no vendieron menos de 1 millón, sí, yo digo, 1 millón, sí, o sea más de 1 millón, sí, cartuchos, claro, él solo ya hizo millonario la claro, empresa, y él, dónde, cómo puede ser que lo tenga, que no, no. Y no se le generó, salvo que no haya recortado el tipo, pero en ningún momento aparecía de parte del tipo como un pensamiento de, che, me parece que en realidad esto fue medio injusto. Sí, sí, sí, sí. Viste que no aparece. En un momento de estaba. De hecho, me echa la culpa a Spielberg. Eso está bueno, la verdad, se me encantó. Es que Spielberg dijo que estaba bueno el juego. Porque luego está bueno. Claro, pero es como que Spielberg da el ok del juego. Claro. Spielberg dice, sí. ¿Cuántos millones vamos a tener? Spielberg está arriba de una banana inflable. Del tiburón inflable, diciendo, dale, ¿qué? Pero sí, igual es eso está bueno, eso, verle a Atari como decían que se le fue la mano, o sea, todo se le fue la mano, para bien, después para mal, pero el tipo empezaron a dar millones y millones por esos cuadrados, y bueno, es la magia de la época también. Lo que, igual, esto, por ahí estamos diciendo mucho para que la gente lo vaya a ver, pero bueno, no importa, porque por ahí lo vimos nosotros primero. No hay spoiler, acá en documental no. No, no, no, el tipo este lo que hace, lo que arma de nuevo y de novedoso, es que le mete una historia al videojuego, porque venían del Pong, y el nombre eso. De él. Claro, le ponen nombre, pero además el chabón hizo un cómic que venía adentro, como para meter, claro, tenías que meter la imaginación a esos cuadrados, si no era cuadrado. Y cuando te cuenta lo que él quiso hacer con el juego, te decís, ah, estaba bueno lo que tipo quiso hacer. Sí, sí, sí. Una mierda. No, yo no tuve ese juego, es terrible, no salí de ahí en serio. Así que bueno, la película se llama Atari Game Over, muy poco original. Sí, Atari Game Over. Tal como el director. Sí, y no, y la tapa es malísima. Va a estar ET, pero no sé, hubiese hecho como un post, algo más divertido. Malísimo. Bueno, no importa, pero esta está bien para ver. Voy a comentar una película que vos viste, Marcos. Sí. Y que yo no vi porque, de hecho, por no ver esta película estuve amenazado por la asociación de Mumblecore. Sí. Conociendo cómo no viste la piedra inicial. La carta inicial. De documento te llegó. Sí, vi Quiet City de Aaron Katz porque iba a ver la última, pero vos me dijiste era muy mala. No, la última no la veas. El Cocoon Hilton. El Cocoon Hilton no lo veo. Sí, no, así que no quise ver la última y me vi Quiet City. Y es, yo creo que está bien, o sea, está a propósito. Muy bonita, ¿no? También está, sí. Más o menos. Los personajes los odias, o sea, son insoportables. Son más ríos, la, sí. Ella, la chica, era insoportable, una boluda, era terrible. Pero el tono, me gusta el tono y me gusta, y esto te lo digo, ya está, total, una película de cuándo es, 2007, si no la viste, jódete. Que no se besan, me gusta. Claro. Que es todo el tiempo una cosa que así y no se besan. Y me gusta eso. Porque si ya se besan, ya está, se termina de ser. Y está todo el tiempo eso, pero a la vez no hay una tensión tampoco tan grosa. No. Es como están ahí. Sí. Se cruzaron. Es una ciudad tranquila. Sí. Y es muy desierto, ¿eh? Todo. Y era Nueva York. Como que otro mostraba en medio, viste que había una parte de grúas, viste, como toda esa zona. Sí, sí, sí, sí. Me gustó, no me volvió loco. No, pero está bien. No. O sea, Cold Weather me parece hasta ahora. Sí, Cold Weather es mucho mejor. La número uno de él. Dance Party de 6 es linda. Sí, a ver, espera, vamos a ver la filmografía de Aaron. Que no tiene mucho más igual. No, tiene eso nada más, No tiene más, a ver. Bueno, acá está. No me acuerdo si. Y vamos a ver ahora. Mirá. Esto parece. Leandrito de pelito. Leandrito de pelito, sí, igual, igual a Leandrito. Sí, igual a Leandrito. Bueno, como director. Land Ho, la que no hay que ver. Es la Cocoon Hit, ¿te acuerdas? Sí. Cold Weather, genial, a mí me encantó. Me gustó mucho. Sí, bueno, ves, Dance Party USA es la primera, Cold Weather es la segunda. Y después viene Cold Weather. Y Land Ho, que es la que no hay que ver. Ah, muy poco, Sí, sí, sí, filma poco. Por eso es que te da bronca de que. Y aparece tu amigo Swanberg, muy jovencito. Sí. Me gustan los personajes que hace él, Siempre. Sí. Parece, es como medio. Viste que, y las de terror también, las de terror indie estas que aparecen últimamente, como que es como insoportable, medio loquito. Sí. Y él es como. Sí, está bien eso. Sí. Ahora bien. Así que, bueno, fuera. Coso. Te dejo para el próximo tanda una película que es. Por momentos la mejor película del mundo. Y por momentos no. Bien. Pero. Muy a mucha gente por ahí la conozca, la saco Criterion. Esto bueno. Es Criterion. Es como que vos mirás algo y ya estuvo uno de Criterion ahí viendo. Seguramente se vieron todas las de Porcel. Por las dudas había una cosa, me sale alguna de Porcel que. Bueno, Herzog vio una película de Porcel, recordemos. Es verdad, sí. Bueno, Marcos, basta. Vamos a la música y seguimos con. ¿Dónde querés decir? Lo que quieras. Es todo Jesus, así que. Sí, poné. Vamos lo que quieras. Para acá para que no suene tan coso. Y vamos con este primero. You know my Jesus is all. My Jesus is all. He my all and all. I hold him low. I know he will hear me. I know he'll hear me. Hear me when I call. Satisfied. No, he's all. He's all. He's all. My Sound. Sí, los Fall Tree. Para que bajo acá el volumen. Sí, pasaban primero los Staple Singers haciendo Mellizos. Mi Jesús es todo. ¿Viste? Ya se ponían. Los títulos se ponían. No eran muy originales. Ya después con el gospel. Ya, bueno, Jesús. Sí. Jesús. Jesús es mi amigo. Jesús es. Claro, Jesús es todo. Jesús es todo. Esto es medio el aguante, ¿no? El aguante. Es medio el aguante. Una pasión, no te puedo explicar. Claro. Jesús es una pasión. ¿Para qué te voy a contar? Claro. Y después era Experimentary haciendo Walking with Jesus. Una versión larga, pero vale la pena. Para calmar la tarde. Es la versión de Perfect Prescription. Que para mí es uno de los discos que más me gusta de Experimentary. Es donde está el cover de Street House. Son todos buenos los discos, ¿eh? Porque a mí la parte quilombera me gusta también. Los primeros. Y bueno. Y saco, me gusta el Let It Be de Spementry. Que está un tema de cada uno. Sí, recurre, me encanta. Bueno, pero ese es muy bueno. Sí, también. Así es como un split de Spiritualize y Spectrum. Qué raro Spementry. Una banda que nadie. Bueno, después se habló, se generó mucho fan, todo, pero en la época. En los 80, sí. Iba a verlo gente, eran de culto en la época, bueno, insoportable y nadie los quería ir a ver, ni para nadie mí, hablaba. Para mí nadie lo. Nadie hablaba, ¿no? Después me entré en la época, ¿no? 80, digo, no post. O sea, medio raro. ¿Qué estás viendo, Marco? Estoy viendo lo que ya prometí. Sí. Una investigación que se hace primero para saber si los músicos de pop mueren jóvenes. Sí. Entonces agarraron y un estudio que contaron. 12.665 músicos de pop muertos entre 1950 y junio del 2014. Sí. El 90% eran hombres. Lo que habla de que casi no hay mujeres en el mundo del pop. Sí, vas a empezar a sacar conclusiones así. ¿Qué? Sí, dale. Bueno, había un montón de géneros, o sea, desde rockabilly hasta electroclash. Sí. No, digo, es importante. Sí, sí. Pero igual que de ellos, lo que dijeron ellos, hay mujeres, obviamente que hay menos, puede ser. Bueno, pero... por eso te digo, de todos los que ven, el 90% de los muertos eran hombres. Eso no es que te dicen que las mujeres son eternas y los hombres se mueren, sino no, que no, bueno. Hay mucho más hombres que mujeres, y sí, hay mucho más hombres que mujeres en el universo de la música. Sí. Pensá. Sí. No, te pensá. Agarrá sí. 20 discos tuyos y decime cuántos son cuántas minas hay. Justo agarraste mi batea de Riot Girls. Sí. Bueno. Y bueno, la cuestión es que comparan por décadas las muertes, ¿no? En la población lo compararon con la población de Estados Unidos. Sí. Porque en la década del 50 el promedio de edad de muerte, digamos, expectativa de vida sería, para decirlo mejor dicho, de una mujer en Estados Unidos era 70 años y de un hombre era 65 años en la década del 50. El promedio de la edad de la muerte de un músico de pop en los 50 fue apenas un poquito más de 50 años. O sea, una diferencia bastante alta. Todo este gráfico lo que te va mostrando es que a medida que van pasando los años, la expectativa de vida aumenta. La gente se hace más vieja y no se muere. Sí. Y hay un momento clave, a mitad de la década del 90, en donde más o menos los músicos pop venían. Los 80, mirá, duraban bastante, vivían un poquito más. Y en los 90 hay un descenso abrupto que de golpe la expectativa de vida de un músico hombre era de menos de 50 años, 40 y pico, entre 45 y 50 años, ¿no? Comparado con la de la población normal, que era de más de 70 años. O sea, 30 y pico de años de diferencia. En una estadística así es como súper importante. Ahora vamos a ver por qué es esto. Sí. Estás hablando muy serio por algo que me parece bastante, bastante tonto. No es bastante tonto, es interesante. Sí. Porcentaje de muertes por accidentes, suicidios o homicidios. Esto, ¿lo querés saber? Más, sí. ¿Lo querés saber? Esto es mucho más interesante. Bueno, en la población general de Estados Unidos. ¿De qué década? La población general, no, hablame del músico. No, Marco. La población general es para compararte. Pero si yo te digo. No importa, para hablarme del músico. Bueno, yo te digo: 17.6 cada 100.000 aunque está en porcentaje esto, no sé si está en porcentaje. Sí, bueno, 17.6 de las muertes son por accidente. Entonces no me interesa el gráfico. Son por accidente. Sí. ¿Te dice algo eso? No te dice nada, si yo te digo, bueno, y en la población general es de 4%, sí te dice algo. Sí. Bueno, no importa. Vamos a seguir por. De repente si es un programa de C5N de las 5 de la tarde. ¿Para qué es esto? ¿Puedes darme algo interesante? Tus informes son así. Son pura hoja, son como los que van a. ¿Me dejás desarrollarlo? Por favor, dale, ¿sí? Desarrollalo. Pero... yo creo que esto te interesa a la gente. Que no te interesa a vos es una cosa. Bueno, yo estoy acá al lado. ¿Qué crees que y ahora vamos a ver por qué no. ¿Qué crees que me quede mirando el paquete de coco? Comete una masita. Me voy a comer una coco de rasta. Comete una masita de coco. Dale, dale, pero. Bueno, vamos a hacer. No, está bien, porque si no me vas a seguir rompiendo las pelotas. Yo estoy acá al lado, yo no bueno, yo como el coco, tranquilo. Expectativa de vida según el género. Y esto lo te voy a mostrar. Muy bien, eso. ¿Cuál es el género que en donde los músicos llegan más viejos? ¿Más viejos? Sí. Género y música clásica. O no está, o no, no género más de. De pop, o sea, pop, claro. Rock. Folk. Folk está a mitad de la tabla, justo. ¿Mitad? Sí. Mira vos. A ver. Y. No sé, Marco. Poné en el chat. Me interesa interactuar en esta parte del programa. más de 5N todavía. Sí. Poné. Lo banco, Marcos. Gracias. No, sí. Fue lo primero que leí. Bueno, esto es un. Pero escúchame. Estamos pasando canciones. Justamente. El blues. Es el género, es verdad, son en viejos. Donde más viejo se llega. Es verdad. Pero esto es un detalle que está buenísimo. Tienen más edad que la población general. O sea, si tocas blues, vivís más. Mira, pensalo. Es verdad. Ojo, duran, son todos viejos. ¿Viste? Después viene el jazz, el country y el gospel. No, jazz, pero se muere. Están todos muy mal. El jazz. ¿Qué jazz? Vino como ese Oscar Peterson, tuvo una CB, vino, no le andaba la mano izquierda y tocó con el Android, boludo. Y tocó con los dientes. ¿Sabes? O sea, sí. Cada uno tiene a los. Ornette Coleman vino con 85 años. Bueno, ¿eh, chabón? Sí, pero yo te nombro. Mira, Mal Davis palmó joven. No, Mal Davis tenía como 70 años. No, sí, bueno, 70 menos. Seguro. ¿Sí? Seguro no era joven. Bueno, joven, 50 y pico no tendría. Coltrane sí, joven. Coltrane murió más joven, sí. Pero no murió a los 30. No, bueno, pero a los 30. Bueno, y. Pero que hay un género que se muere a los 30, ¿no? Hay un género. Hay un género que el promedio de muerte es entre 25 y 30 años. No, me encanta. ¿Cuál? ¿Qué género? En mujeres y en hombres, en los dos. No importa. ¿Cuál? ¿Cuál puede ser? Black Metal, no sé, mano. No, Black Metal está. Ahora después te digo una. Black Metal es el anterior. O sea, el metal. Ah. El metal tiene una muerte entre alrededor de los 35 o 40 años. Tiene mala suerte el metal también. Sí, bueno. No importa. Claro, no importa. No importa. El metal tiene un promedio de vida entre el 35 y el 40%. Ah, pará, ya sé cuál. Hip hop. Claro. Claro, ese caso. Hip hop y rap tienen entre 25 y 30 es verdad, años de promedio. Si te dedicas al hip hop sí. Y pasaste los 30 años, tenés suerte. Tenés suerte. Increíble eso. Sí, posta. Bueno, lo demás es todo así y. Y bueno, nada. Y los géneros, es interesante esto. El gospel o soul, rhythm and blues o incluso parte del pop, pop, tienen la misma, no hay diferencias con respecto a la población general, porque de eso es como, uno supone que es como la gente que vive una vida más común, claro. Digamos, que las bandas más de rock o más de electrónica, el punk o el metal, bueno, y hablar de hip hop, que el hecho de dedicarse a ese tipo de ese estilo, mirá, te cambia un montón la vida tuya. Mirá, yo a 8 de la mañana, mirá la voz que tengo, imagínate DJ Rayar, que se palmó una semana después que vino a Argentina, sí. Palmó el tipo, claro. Y claro, y sí, bueno. Estuvo en la Argentina y se murió en Ohio, no sé dónde. Y en esa semana ya tocado 10 veces más, o sea, estuvo. Claro, claro, eso, ¿cómo sobrevisa eso? Hay una cosa. No hay corazón que aguante. Hay una cosa que pone la mina, esto lo hace una psicóloga que le paga de plata el gobierno de Australia para hacer esto. Ah, australiano. Todo lo que viene de Australia. Lo que dice es que a favor del hip hop y por ahí, es que como es un género más nuevo, no le diste la chance a que equiparen un poco las estadísticas. Claro. África Bambaataa, que sigue vivo, ¿entendés? Y en algún momento. Claro. Va a equiparar con Tupac. Claro, claro. Pero para eso viene el otro cuadro, y este es el último cuadro que voy a decir, pero que es muy, muy bueno. que es la causa de la muerte por género. Eso, eso quiero yo, Marco, que me venís con la población y que... Bueno, dale. Y acá yo te diría que hagamos este juego de género por género. Sí, dale, por favor. En el blues. Sí. La mayor cantidad de causa de muerte es, te digo las opciones que tenés. Por favor. Todos tenemos las mismas opciones. Accidente, suicidio, homicidio, ataque cardíaco o cáncer. Sí. Y ahora vamos a jugar todos en nuestras casas, ¿eh? Cada uno en nuestras casas, ver, jugando con esto. El blues. Y el blues. Blues. Que son los más viejos. Son los más viejos. Y cáncer. No. Ataque cardíaco. Ah. 28%, cáncer 25%. Ahí. Ahí nomás. De los que menos se mueren los bluseros, suicidio. Solamente el 2% de los bluseros se mueren de suicidio. Mira. Jazz. Jazz, falopa. ¿Dónde está falopa? Sí. No, no, no. ¿Qué es? Suicidio, ponele, decís. Y no sé, ¿dónde lo meterían? ¿Cómo no van a poner una opción de droga? Una y no, no, la droga te puedes morir de un problema. Y bueno, por ahí. Y bueno, un paro cardíaco. Claro, puede llegar, todo eso puede generar. Sí, pero si fue, no sé. Yo lo pensaría más como un suicidio. Ponele. Jimi Hendrix. Sí. ¿Se suicidó? No. No, está bien, eso sería accidente. Accidente. Solo dosis. Bueno, no sé. Bueno, hay que poner una cosa. Bueno, dale. El jazz se muere de cáncer. Y es uno, junto con el folk, de los dos géneros que más gente se muere de cáncer. Y, pero por el tema de las cáncer de garganta, todas esas mierdas. Puede ser. Louis Armstrong, de que se murió, claro, de cáncer. Listo, claro, punto. Sí, está. Esta cosa se tiene, no, que... Acá hay que hacer, bueno, vale. Vamos a seguir jugando más complejo. Hay que decir uno que se haya muerto de lo que dice acá. Ah, bueno. Bueno, de lo que menos se mueren los yaceros. De homicidio. No se cagan a tiro, sí, no, es todo muy tranquilo. Música country, country cabeza, se muere de... ¿Cómo country cabeza? Sí, bueno, country, sí. O sea, cuando te imaginas, sí, un... Es este... ataca el corazón. Sí. Nada, vamos a otro género, ¿no? Bien. Gospel. Nada, tampoco. No, de gospel, pasa. El dato importante es que es el género que menos se suicidan. Porque como están entregados a Dios. Ah, no, claro, está, eso está muy, sí, bien. Sí, muy bien. 0.9%, claro, se suicida nada más. Bueno, rhythm and blues no le interesa a nadie. Sí. Pop, así en general, tampoco, porque no sabemos a qué se dedican. Sí. Folk. Bueno, sí, el folk lo único que tiene es que es el que más se mueren de cáncer. 32% se mueren de cáncer. World Music. No, que eso es malísimo. ¿Cómo van a poner World Music ahí? Y bueno, World ¿qué Music? Puede ser desde Fela Kuti hasta, bueno, hasta Landero. Dejate joder, bueno, salí. ¿Qué? Rock es, yo me imagino, más tipo Bon Jovi, tipo un hard rock, así, sí, ¿no? Rock. Eso no se muere. De lo que más se mueren, sí, es de dos cosas que tienen casi igual, 24.4 y 24.7, accidentes. Claro. Y cáncer también. Claro. Homicidio poco, 3.6, no se matan mucho. Se matan. Música electrónica. Sí. ¿Se mueren de...? Y es que ahí está el tema, porque se mueren de droga, pero si no se sabe si es accidente o suicidio. Bueno, accidente y suicidio están ahí, 16, 5, y lo que más tienen es de cáncer. Porque ya entraron los electrónicos viejos. No, y las máquinas radian, claro, cosas. Sí. Punk, ¿de qué se muere el punk? Suicidio. No, suicidio 11%, es alto, sí, es más que la población, pero no. ¿De qué se muere el punk? ¿De qué? De accidente. Accidente, claro. Accidente. Yo sospecho que accidente puede llegar a entrar la sobredosis, ahora que lo pienso. Claro, sí. Metal. Suicidio, ahí sí, suicidio. Suicidio, es el que más se suicidan, 19.3%, sí, porque tenés a todos los escandinavos. Claro. Y 36% de accidentes. Son las dos, sí, cosas con las que más se mueren. Y bueno, y finalmente rap y hip hop, ¿de qué es lo que más se mueren? De homicidio. Homicidio, porque, claro, más de la mitad. Claro, sí. Y de lo que menos se mueren es de cáncer porque no llegan a viejo. Es verdad, claro. No sé, sí, no tienen promedio de... Así, bueno, Marcos, bueno, muy interesante, ¿eh? Puedes volver al canal. A mí me pareció fascinante. Sí. Perdón, déjame ver qué dijo la gente en el chat. Ahí tenés. El blues se muere de cáncer, lo muero. Paro cardíaco, cáncer, blues. El gospel se muere de gordos. Bueno, no sé. Sí. Folk de cirrosis. Ah, es verdad. Claro, sí, está bien. Bueno, y etcétera, etcétera. Problemas neurológicos, electrónica. En el hard rock hay mucha moto, así que accidente. Claro. Se va generando como el coso. Y el punk se muere por accidente porque son todos unos boludos. El Lester Flatt. Igual te falta un género, Marcos. ¿Cuál? La cumbia santafesina. ¿De qué muere? De causas naturales. De causas naturales y de genialidad. Y de amor. Dale, vamos, por favor, con el genio. ¿Dónde estás? ¿Y en qué lugar del mundo ayudando a tanta gente? Yo aquí solo esperando que vengas por mí. Oh Jesús, siempre creí en ti. No permitas que todo mi mundo se derrumbe en un solo segundo. Ten piedad de mí. Se me va la mujer de mi vida por haberla llenado tanto de heridas. Por favor, de hombre a hombre te pido, haz cualquier cosa para que se quede esta noche conmigo. Oh Jesús, ¿dónde estás? Ay, amor. Dime dónde solo está el camino para poder proteger y cuidarla de donde tú estás. Oh Jesús, manché mi vida con una loca y tonta aventura que me hizo cometer mil locuras. Te pido perdón. Y es que se me va la mujer de mi vida por haberla llenado tanto de heridas. Por favor, de hombre a hombre te pido, y es cualquier cosa para que se quede esta noche conmigo. Oh Jesús, ¿y en dónde estás? De mi vida por haberla llenado tanto de heridas. Por favor, de hombre a hombre te pido, haz cualquier cosa para que se quede esta noche conmigo. Ay, oh Jesús. Estamos con el volumen raro hoy, sí, está bien, ahí. Bueno, pasaba el León haciendo Oh Jesús, Oh Jesus, casi el gospel de la cumbia, sí. Es terrible, qué hermoso tema, hermoso todo. Ya está, estamos, la gente sabe que Pink Moon ama al León. Marquitos, me quedó... ¿Sabes que me acordé, sí, de una de estas muertes de género? Sí. De que hablamos antes. Murió en un hotel, Leo, murió en un hotel, ¿en dónde? En un parque de la costa, en Necochea. En Necochea. La muerte de Cafrune, que iba en caballo, sí, y lo atropella. Lo atropella. Eso, y eso, aparte, él en caballo, no se dio cuenta que era una autopista ya, pero está bien. Bueno, me gusta eso. Sí. Pero así, esas muertes del folclore, que son muy, sí, de accidente, todo borracho. ¿Folclore? Y folclore de 70. El caballo, ¿no?, es más peligroso que un auto. Y no, sí, no se dio cuenta. Es porque la carrocería sos vos también, no, como la muerte. Claro, exactamente. La carrocería sos vos y el caballo. El caballo pobre, sí. Marquitos. Vamos a la película esta que me quedó en el tintero. Sí. La película se llama Man Bite Dogs. El hombre muerde al perro. Man Bite Dog es una película francesa. Es en blanco y negro. Yo te voy a tirar. ¡Qué aburrimiento, por Dios! La película arranca. Es como un grupo de documentalistas siguiendo a un asesino serial. Que el tipo es un lunático. Y lo siguen en matando. El tipo está matando a gente y ellos lo siguen. Ellos filman todo. Ah, buenísimo. Y, o sea, por eso, por momentos, es muy, muy original. Es del 92 la película, de año raro aparte. Sí. Estos pibes hicieron solo esto, nada más, son tres. Ah. Que son, deben ser los tres que aparecen ahí o cosas. La película está muy, por momentos es como una comedia negra, a veces, claro. O sea, va, es comedia, porque el tipo es un tipo, después muestra a la familia, o sea, estuvo matando a alguien y después sí. Viene y esta es mi tía, que no sé cosa. Ah. Y él es como un insoportable, es un loco. Y eso es por ahí lo que lo tira abajo a la película, a veces es como él. Ser claro. Tan así, el personaje sí ya basta, chabón. Claro. Como, y a veces se van a la remierda. Claro. O sea, es como incorrectísima la película. Claro. Por momentos tiene, mata pibes, todo. Pero es muy original la idea. Y el tipo, no quiero contar mucho, pero se van teniendo problemas. O sea, a medida que van siguiéndolo, porque se le escapa uno, todo. Y aparecen cosas medias raras. Y no quiero decir mucho más porque bueno, todo lo que puedo decir es peligroso. Así que, Man by Dogs. ¿Y cómo llegaste a esta película? Porque en las listas que me gusta mirar, yo cuando hay listas que veo gente que tiene mi gusto parecido en IMDb, claro, gente como uno. No, y veo de 15 películas, 14 la vi, me encantaron y son raras y me falta una. Y esta la saqué de cuando estaba viendo uno que había puesto tipo asesinos seriales o algo claro. Así. Y 7.6. en IMDb, que es un montón. Así que dije, esta está buena. Bien. Y la bajé. Y la verdad está muy buena. O sea, a la mitad puede ser, yo la frené. En un momento me fui, me hice un café, todo. Pero es muy original la idea, me encanta. Y aparte ellos son unos boludos, el camarógrafo, el sonidista, son muy boludos. Y van pasando cosas y dicen, no, pero para el documental. Y terminan ellos siendo tan locos como él, pero no con la locura agresiva de él. Claro. Muy bueno. Y el tipo sí siguió filmando, el actor, obviamente, estuvo en varias películas más. Pero bueno, Man Bite Dogs, recomendadísima. Esa es mi película recomendada de la semana. Y esta no la voy a hablar otro día porque ya no tenemos tiempo, Marquitos. Bueno. Tenemos que irnos y antes queremos ver el chat. Bien. Lester decía, de hombre a hombre te pido, me pone la piel de gallina. La verdad que esa frase del tema de Leo es tremendo. Hay un tema de Barry White, dice Mambi, que canta en español, que él le pide a Dios que lo ayude a demostrarle a una mujer cuánto la ama. Qué raro, Barry White. Me rehace acordar a Leo. Ahí puso el link. Criminal, que antes, mucho antes, había visto que recomendó las galletitas de pez de Okebon, que son muy buenas. Son galletitas de pez, de la banda pez. No, sí, Minimal. Sí, son de Minimal. Son galletitas de Minimal que vienen con el globito chiquitito. Claro. No. Son galletitas que tienen gusto a galletitas de la década del 70. Sí. Que vienen con azúcar arriba. Perdón, como las Coco. No, estas porquerías, no, esto es una basura. Agarraste una y ni siquiera terminaste. No, es increíble. Bueno. Pero bueno, sí. Y en cambio, Kevon ahora sacó una de unos ositos, que no la compren. No la compre, el heladero la rechazó. Mirá los ositos, encima le decimos, ¿crees una de los ositos? No. Y claro, no, un niño te rechaza, ya está. Dedicando a la primero, no, quiero anillitos. El anillito tiene algo que capta a los niños. Nosotros de niño nos gustaba, ahora los otros niños sí. Anillito, todo bien. Está, entonces, es la rueda, Marco. Es así, osito y anillito. Sacá unos anillitos y ponele ahí osito y cebolla cruda, es el nombre de cebolla cruda. Cebolla cruda, sí, ¿no? Así que bueno. Ahí te recomiendan una película para, bueno, para ver, vos. Primicia Mortal. ¿Esa es en español así? No sé. Y otra cosa que está buena de esta peli es que al ser como están haciendo el documental, todo el sonido por ahí se va y el tipo habla y no se escucha el audio. Tiene muchas cosas que seguramente en algunas facultades de cine te dicen que no lo hagas. Claro. Así que es muy lindo, sí. Las panal de Okebon son lo más. No, las panal, ya, gente, verlas ya me aburre. También son el muy paladar buenas. se me son muy buenas, son muy buenas. Uno aprende al gusto clásico. No hay galletitas clásicas, Marcos. Son todas de ¿sabes qué? Son todas de grasa bovina. Yo no quiero comerme un jabalí, quiero comer una galletita. Bueno. Las únicas que tienen sabor son las de cachafaz, que te dicen que no tienen bla, bla, bla, sí. bla. Pero de verdad están bien. Después las demás son todas las mismas. Claro, pero a ver, esas tenés que comprar en 12 cuotas. Sí, son caras. Pero no, te dura mucho, Marco. Yo no, un paquete de eso me dura. A mí me dura una semana de consultorio un paquete de eso. Y bueno, es un montón la semana. El chino, y porque me como una o dos, sí. El chino tiene las cookies a 5 pesos, dice Mambi, que no sé qué son las cookies. Cookies, me parece que siempre las esquivé también. Bueno. Las bananitas que vienen mitad y mitad son buenas también. Dice, las amarillas, no sé, sí, que son unas que son medias también, que están siempre abajo. Ah, esas que son amarillas, las ponen abajo. Las masitas, sí. Digamos. Sí. Está bien. Obleas malichinas, dice. Bambi. No sé. ¿Obleas malichinas? Sí. Yo te miro a vos porque no estoy viendo, sí, el chat. Bueno, pero vos estás más cerca del chat. Sí. Las de cachafaz son una verga. Prefiero la boca, una boca. Prefiero una frutigrán. No, frutigrán es una mierda. Le ponen justamente pasas de uva. Pasas de uva, que es como la empanada. ¿Sabes que yo las recontra puteé las de pasas de uva? Después terminé con mi sí, por eso así sos vos, Marco. Igual le puteás, así sí. Puteaste a Brian Eno. Pero ¿sabes qué? Por lo menos no escucho Aspen, ¿viste? ¿Y qué tiene que ver? Escuchaste Aspen con la galleta de cachafaz. Cuando escuches Aspen. Así tenés la visa seguro, boludo. Cuando escuches Aspen te va a cambiar la vida. Vas a estar más tranquilo, seguro. Las tríos son lo mejor en relación precio-sabor. Y las tríos. Hemos comprado. Beto Casera, aparte es la. Es casi el dueño, diría yo, de las galletitas. Si no, en serio, hay algo medio raro en serio con trío y Beto Casera. Sí. Así que. Uno esperaría. Sí, bueno. Martí, nos despedimos, ¿no? Nos despedimos. A ver, vamos a decirle a los oyentes que quieren, como no tenemos ocaso, nada. Ah, no, vamos a despedirnos con esto. No, así que no eligen nada. No, me parece que es esta buena, es más arriba. Y es el brillo. A ver, véndemelo, Marcos, dale. Es un tema bien arriba porque representa que ya Jesús salió del ataúd. Ah, cierto que era temático. Salió del ataúd, se fue para los cielos. Sí. Y cuando se fue al cielo se fue brillando. Sí. Así, besándose el escudo. De Huracán. Y agarrando. Que hoy juega con Boca. Sí. Y hoy al shopping del hipster ese. Y agarrándose las bolas cuando pasaba por arriba del Coliseo Romano. Che. Así es. Esa no se lo cuenta la vida porque. Va, está bien, sí, ya se puede. Así que bueno. Bueno, Marquitos, nos despedimos con Flaming Lip. Sí, Flaming Lip. Hoy te vamos a estar explicando. Flaming Lip haciendo Shine On Sweet Jesus. Nos despedimos hasta el domingo que viene. ¿Algo más querés decir? Y de muchos temas de Jesús que van afuera y sí. Y sí. No pusimos Jesus Medellín tampoco. No, pusimos sí. Jesus. No sé. ¿Está? Bueno, hasta el domingo que viene. Dale.